Bueno, y vamos a retomar contacto con Hernán Salina. El tema, como decíamos antes de la pausa, es Venezuela, con esto que ha sucedido, estas denuncias que se conocieron en este fin de semana acerca de un intento de incursión armada en Venezuela, desde Colombia, lo que la hace más compleja todavía. Pero Hernán, adelante. Así es, Ángel, es una situación que arranca, hace arrancar la semana a Venezuela en alerta y también para estar atentos a nivel de la solidaridad internacional con Venezuela. Repasando, en la madrugada de ayer, 3 de mayo, fue frustrada una incursión mercenaria en las costas de la zona de Macuto, en el estado venezolano de La Guaira. El ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, informó que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, junto con las Fuerzas de Acciones Especiales, las FAES, de la Policía Nacional Bolivariana, contrarrestaron una operación por vía marítima en el litoral por parte de actores no estatales, denominada oficialmente Operación Negro Primero. Las autoridades venezolanas habrían abatido a 9 mercenarios y detenidos a otros 2. Los mercenarios le llamaron a la operación Gedeón. En horas de la tarde se publicó en redes sociales un video donde aparece el ex capitán de la Fuerza Armada Bolivariana, Javier Nieto Quintero, relacionado al caso Daktari en 2004, otro caso de provocación, de intento de una rebelión armada, junto a Jordan Goudreau, que según la agencia Associated Press estuvo a cargo del entrenamiento de 3 campamentos de mercenarios y de desertores de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, coordinados por el ex general Cliver Alcalá, reclamando la autoría de esa operación. En el video, ellos dicen que la operación Gedeón está desplegada y activada en el este, sur y oeste de Venezuela, haciendo una llamada a los venezolanos, a los militares venezolanos, a unirse a esta gesta, dicen, amparándose en un artículo de la Constitución, con el objetivo de capturar a los miembros clave del gobierno bolivariano acusados de narcotráfico por Estados Unidos, que ofreció una recompensa de 15 millones de dólares por el presidente Nicolás Maduro. Es decir, terceriza, dicen algunos analistas venezolanos, sus operaciones antivenezolanas, ¿no? Esto ya lo viene haciendo desde antes en Irak, en otros países. Eligen que la primera línea de enfrentamiento a estos, en estos países, sean privados, sean a empresas de seguridad que muchas veces son dirigidas, creadas por ex militares del Estado, ¿no? En este caso de Estados Unidos, para pagar menos costo político en el accionar de lo que hacen estas empresas. Durante el operativo, las autoridades venezolanas incautaron 10 fusiles, pistolas, ametralladoras, que formaban parte del parque de armas del Palacio Federal Legislativo, robado por sectores sediciosos el 30 de abril del año pasado, del 2019. Bueno, también incautaron vehículos, una lancha, cuadernos con detalles de la operación, teléfonos satelitales, identificaciones, uniformes, un casco con la bandera estadounidense y municiones. Entre los abatidos se encontraría, esto no se ha confirmado oficialmente, el ex capitán Robert Colina, alias Pantera, que había grabado un video que salió en las últimas horas en Twitter llamando a liberar Venezuela. Hace unas semanas, el prófugo de la justicia venezolana, ahora detenido en Estados Unidos, Cliver Alcalá, admitió que este ex capitán era uno de sus hombres de confianza. En marzo, un desertor también de la Fuerza Armada Venezolana, capturado por las autoridades, Rubén Darío Fernández, alias Bugo, confesó que este alias Pantera encabezaba un escuadrón terrorista para ejecutar asesinatos selectivos contra los principales líderes del Ejecutivo Nacional Venezolano. Reverol afirmó el ministro de Justicia y de Interior venezolano que esta incursión frustrada, como decía Ángeles al principio, provino de Colombia, desde Río Hacha. Cliver Alcalá venía organizando un complot que también fue desarticulado en marzo pasado, en el que un cargamento de armamentos de guerra que serían trasladados por caminos ilegales hacia territorio venezolano fue interceptado e incautado por la policía colombiana. Además, la historia de la agencia AP, recientemente publicada, afirma que una empresa contratista militar, Silvercorp, de la que Jordan Goodrow es propietario y que ha recibido al menos un par de contratos con el gobierno estadounidense, se encargó de entrenar a mercenarios y desertores de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, de este grupo de Alcalá que le llaman, en tres campamentos en Colombia. El ministro Reverol informó que la operación continúa y no se descartan otras detenciones, ya que se está haciendo un rastreo minucioso por tierra, mar y aire, porque los terroristas hablaban de que iban a hacer acciones en distintas zonas del territorio venezolano. Cabello insistió en lo mismo ante la prensa en el Palacio Federal Legislativo y agregó que uno de los sujetos detenidos en la madrugada confesó ser un narcotraficante, agente de la DEA, y declaró Cabello, da tristeza que quienes se llamen venezolanos sean financiados por el narcotráfico, por el dinero de la droga. Vamos a escuchar lo que hace un rato el analista, periodista venezolano Diego Sequera, del portal Misión Verdad de Venezuela, analizaba sobre estos hechos a la cadena latinoamericana Telesur, y después les agregamos algunos elementos más que se están dando a conocer sobre este militar boina verde estadounidense que ha estado entrenando a los desertores y traidores venezolanos, entrenándolos en campamentos en Colombia para atacar y, sobre todo, según se denuncia, asesinar a dirigentes del gobierno venezolano. Esto decía hace un rato Diego Sequera en Telesur. Naturalmente se empalma mucho más con lo segundo, y dado, vamos a decir, el patrón de presión que ha venido viviendo Venezuela en las últimas dos semanas, quizás, pareciera también estar encadenado con esos movimientos. Creo que todavía, ya como lo han declarado autoridades, hay mucho que falta por revelarse, ya que es una investigación en curso, una situación más o menos en curso, que hay que permanecer alerta, que es el llamado que han dado tanto el ministro Interior como el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente. Y bueno, y también el esquema de relaciones que hay entre eso, incluso con elementos anteriores, el nombre de Operación Gedeón, por ejemplo, porque así se lo ha estado reivindicando en un video que ha circulado justamente con alias Pantera como protagonista del video, y que además con esa denominación y con el tipo de mensaje que te emiten, uno puede asociarlo con mucha facilidad también con los mensajes de la Operación Aurora en Brasil, en diciembre, en el sur del país, que intentaron tomar dos fuertes. Y por lo tanto uno puede ver que todo, cómo está aún más asociado todo esto. Cómo esto a su vez está asociado a una subida del dólar, que ya es otro patrón de presión que uno acostumbra a ver justo antes de estos desenlaces. Lo mismo la actitud, incluyendo los tropiezos y los errores de parte del Departamento de Estado, en particular de Mike Pompeo. Luego tenemos la vanidad habitual de la gente en redes sociales que por ejemplo, en el mundo de los influencers, entre comillas, ya desde ayer anticipaban esto. Lo mismo John Bolton también dijo algo en su cuenta Twitter. Por lo tanto, de espontáneo, de aislado, de divorciado de esta cadena de eventos y de una presión que supera lo político y que considera lo geopolítico en el marco, además de una crisis económica y financiera enorme, una guerra de los precios petroleros y además, para coronarlo todo, la pandemia, ¿no? En un momento en que las autoridades se dedican a atender, en el caso de Venezuela exitosamente, el contener el brote de coronavirus. Entonces todo esto junto, toda esta armonización, y además hay que agregar algo más. Aquella nota firmada por el ya archiconocido Joshua Goodman de Associated Press hace uno o dos días atrás, que tratan de narrar la trama de Kleber Alcalá y de alias Pantera y de todo lo demás como una suerte de blooper, de aventura aislada que no tiene ningún tipo de relación con el Estado colombiano, con el gobierno gringo, y además con cosas que todavía uno tendría que ver, dadas las fuertes relaciones que había entre Alcalá y los carteles en la zona donde justamente estaban operando, en La Guajira. En días recientes, Elliot Abrams denunció que al gobierno de Maduro le quedaba poco. ¿Por qué cree que el gobierno de Estados Unidos da pistas de lo que harán? Mire, yo creo que un detalle importante es el pecado de la vanidad, también conocido como la ibris, la petulancia de los líderes, de los actuales líderes de la política exterior norteamericana, dentro de la rama ejecutiva, bueno, la legislativa también, si pensamos en Marco Rubio, han cometido este error varias veces. Ha sido un error de cálculo, en algunos casos no ha sido necesariamente un error de cálculo, sino una incluso acciones de contrainteligencia de este lado que los llevaron a creer ciertas cosas, como pasó el 30 de abril del año pasado, y que tampoco se deslice de esto. ¿Quién sabe quién le habrá dicho que con toda seguridad esta operación iba a ser un éxito, iba a desencadenar una cantidad de cosas, que la población de Macuto iba a salir a rescatarlo, cualquier cantidad de elementos que evidentemente no están, no se han demostrado, que una vez más, a la espera de más datos, vemos que habían ya cosas planteadas, las camionetas que trascendieron también que andaban en Macuto y ese tipo de cosas, pero que evidentemente algo con estas dimensiones, para una mecánica logística de este tamaño, tú no puedes hacerlo, además con el recorrido que hicieron por el Caribe estas embarcaciones para llegar a las costas del centro del país, tú no puedes hacer nada de eso sin la anuencia, la conciencia y el seguimiento de alguna manera o de otra, directo o indirecto, de parte de los actores estatales de peso. Y recordemos además que todo esto, Cártel de la Guajira, Kleber Alcalá y demás, también hace contacto con la ñeñe política en Colombia, que es el escándalo electoral de cómo sectores justamente de esa zona, de la Guajira y de la costa, el grupo de poder de la costa, financiaron la campaña de la presidencia de Iván Duque. Entonces aquí confluyen una cantidad de cosas que ilustran este cuadro y que todavía podemos esperar que haya alguno que otro movimiento, tal como lo han dicho las autoridades venezolanas. ¿Cómo deja este nuevo fracaso a la oposición venezolana, según su opinión? Bueno, por un lado me alegra que esto sea de nuevo un fracaso de ese sector ultra de la oposición venezolana. Lo lamento mucho otra vez por la manipulación sentimental y psíquica que tiene con esta base incondicional que en redes sociales celebra esto, pero escucha otras cosas. Y se aterra porque en realidad no sabe lo que significa este tipo de acciones. Espero que esto también aliente a sectores de la oposición más moderados a hacer política con el gobierno, como ya hay señales también, pero que debería incluso robustecerse, dado el día de la marmota en el que vivimos con esta gente fracasando una vez tras otra y con un discurso soberbio sin alteraciones y que además presionado por Estados Unidos. Entonces es una aventura fallida, un ciclo que no terminó de concretarse, pero nos obliga siempre a no descartar nada, a no dejar de estar alerta y saber que puede que todavía, a pesar de lo quemado y golpeado que esté ese andamiaje, pueden ocurrir más cosas, porque ya estamos viendo que hay un alto grado de coordinación internacional que además quiere ser ocultado, quiere ser encubierto, quiere ser relativizado, y ya sabemos que no es así y sabemos que hay motivo de peso en un mundo en el que todo está demasiado interconectado. Nación y muerte que el gringo festejó. Ellos son los verdaderos terroristas. Ellos son los verdaderos terroristas. Con esta situación, viviéndose en Venezuela, que se da como una cuestión controlada en este momento, pero tiene a Venezuela de ejercicios militares, ya estaba de ejercicios militares, dicen que está desplegada fundamentalmente en la costa. O sea, esto se dominó, pero obviamente quedan en una actitud de alerta importante, ¿no? Exactamente, marca un riesgo concreto de acciones que se siguen preparando desde Colombia, nada más y nada menos, desde el territorio vecino, así como se denunció en su momento que en el Brasil de Bolsonaro, en la zona fronteriza, también se estaba preparando. ¿Algún dato más de este personaje que apareció ahora sobre como asesor, como hombre que está entrenando a los que desertan del territorio venezolano, del ejército, y pasan a estos campamentos? El ex boina verde estadounidense Jordan Goodrow. Hay un artículo del periodista Ralph Ortega en un sitio del periódico británico Daily Mail, donde señala, describen a Goodrow como estadounidense tres veces galardonado con la estrella de bronce por sus acciones en Irak y Afganistán, donde dicen que sirvió como médico en las fuerzas especiales del ejército estadounidense, según distintas personas que tuvieron contacto directo con él. Es descrito por sus vínculos, por sus amistades en Estados Unidos y Colombia, como un patriota, amante de la libertad, un mercenario y un guerrero talentoso, marcado por la batalla. Dicen que es un líder de célula con un magnífico intelecto para el manejo de fuentes, un excelente tirador y dedicado luchador de artes marciales mixtas. Este periodista dice que al final de una destacada carrera militar, Goodrow fue investigado en 2013 por estafar al ejército estadounidense con $62,000 en estipendios para vivienda. Surge la duda de si también ha hecho estafas por esto, pero fue absuelto. El ex boina verde organizó un golpe privado, señala este informe, financiado por multimillonarios de Estados Unidos para eliminar a Maduro de Venezuela, y entrenó a 300 soldados en Colombia antes de que esta operación se desmoronara este fin de semana y dejara al cabecilla, el ex general venezolano Cliver Alcalá, en manos estadounidenses para que responda por presuntos vínculos con el narcotráfico. Pero hay que ver cuánto va a responder, si supuestamente tenía vínculos con el narcotráfico, pero si a la vez está al frente de un proceso que intenta derrocar al gobierno bolivariano, no creo que Estados Unidos sancione mucho a Cliver Alcalá, ¿no? El plan perseguía que unos 300 voluntarios fuertemente armados se colarían en Venezuela desde el extremo norte, asaltarían bases militares y encenderían una rebelión popular que terminaría con el arresto del presidente Nicolás Maduro. Esta extraña historia, dice este periodista en este medio británico, no contada, de una llamada a las armas que se estrelló antes de ser lanzada, está sacada de entrevistas con más de 30 oponentes de Maduro y aspirantes a luchadores por la libertad, que nosotros ponemos entre comillas, ¿no?, que estaban directamente involucrados o familiarizados con su planificación. Le hablaron a ese periodista bajo la condición de anonimato. Este ex militar estadounidense, después de retirarse en el 2016, trabajó como contratista de seguridad privada en Puerto Rico después del huracán María. En 2018 creó Silver Corp USEI, una empresa de seguridad privada cerca de su casa en la costa de Florida, para incorporar agentes antiterroristas en las escuelas, en los colegios estadounidenses, disfrazados de profesores. Había, es decir, una empresa privada que entrenaba agentes para esa tarea en los liceos, digamos, y escuelas estadounidenses. Hay un sitio web de la empresa que lo muestra a él disparando ametralladoras, volando en un jet privado, llevando una mochila militar con una bandera americana enrollada. Y se señala que el sitio web de Silvercorp promociona operaciones en más de 50 países, con un equipo de asesores formado por ex diplomáticos, estrategas militares experimentados y jefes de corporaciones multinacionales. No se nombra a ninguno de ellos, ¿no? Afirma haber dirigido equipos de seguridad internacional para el presidente de Estados Unidos, o sea que tiene vínculos directos con la Casa Blanca. Y la vinculación de Goudreau, que ya muchos lo apodan Rambo, comenzó en febrero de 2019, cuando trabajó en la seguridad en un concierto en apoyo a Juan Guaidó, organizado, ¿se acuerdan?, por el multimillonario británico Richard Branson en la frontera venezolana-colombiana. Drew White, un antiguo socio de Goudreau en Silvercorp, al describir la personalidad del ex boina verde, aseguró que su cabeza no estaba en el mundo de la realidad. Agregó White que Goudreau estuvo en el concierto auspiciado por Branson buscando capitalizar el creciente interés de la administración Trump por derrocar a Maduro. Había sido presentado a Kate Schiller, uno de los principales jefes de la seguridad del presidente Trump, a través de alguien que trabajaba en la seguridad privada. Goudreau acompañó a Schiller a una reunión en Miami con representantes de Guaidó. Estuvieron discutiendo sobre la necesidad de reforzar la seguridad de Guaidó y sus asesores dentro de Venezuela. Bueno, y ahora está entrenando, habrá que ver si desiste de este plan en el que están de entrenamiento en Colombia o si siguen, ¿no? Si cambian de lugar, en fin, o si un poco se llaman a silencio por el escándalo, pero todo hace indicar que las operaciones para desestabilizar Venezuela van a seguir, ¿no? Exactamente, exactamente. Por supuesto que no olvidamos que hubo hace pocos días un atentado contra la Embajada de Cuba en Estados Unidos. Digo, ¿por qué lo nombro? Sí. Porque está reunida en forma virtual el movimiento de los no alineados y seguramente de estos temas van a hablar. Ya habló en esta reunión el presidente de Cuba, pero se espera la palabra de muchos otros que ya estarán siendo parte de esa videoconferencia y me imagino que van a tomar posición sobre estas cosas también, porque la conferencia se llama Unidos contra la COVID-19, pero me parece que esto va a tener que ser parte del debate también. Además, siempre tener presente ese elemento, Ángeles, que cuando hay crisis interna con la economía viniéndose a pique, la desocupación, las comparaciones con China que dejan perdiendo a Estados Unidos, siempre los gobiernos estadounidenses apelan a acciones de agresión en el exterior. Para que todos se sientan estadounidenses por encima de todo. La idea de que están frenando un peligro que se cierne sobre Estados Unidos, exactamente, ¿no? Exactamente. Ese tipo de cosas.